Bueno, el sector sigue con la misma incertidumbre y estado de situación que venía hace meses atrás. El único cambio que ha habido es una mejora en el precio de la leche debido a la escasez de leche, donde la industria ha comenzado a desconocerse para poder mantener a sus productores. Empezó a encontrarse una competencia por la misma, entonces eso ha causado que el precio se haya movido un poco. No ha llegado todavía a los valores que realmente tiene que estar, pero bueno, está en ascenso y eso está dando, no alivio, sino algún tipo de esperanza al productor, pero lo que también nosotros estamos viendo que esto no es ninguna solución, sino hay un síntoma de previsibilidad. ¿En cuánto actualmente está el precio que se le está pagando al productor? Desde la óptica de ustedes, ¿cuál debería ser el monto apropiado como para hacer o poder sortear los costos que hoy tiene la producción? Mira, hoy el productor por el mes de febrero va a estar alrededor del 1.80, 1.82 en promedio, 1.79 va a ser el promedio generalizado que va a haber de la producción. Hay algunas zonas que pueden estar con algún valor bastante más por encima, son casos poco puntuales, y puede haber otros que están en algunos valores más bajos de los que te nombré recién. Eso es, puede ser un poco por el tema sólidos o algún otro, la composición de la leche. El precio que realmente debería ser recibir el productor, hoy decir un número es generar falsas expectativas. Nosotros hemos tenido una reunión con el CIL la semana, hace 10 días atrás, donde no hemos ido a plantear el precio, sino lo que fuimos a plantear era un futuro con previsibilidad, que no que lleguemos a los meses de la primavera y nos encontremos con una mayor producción y donde la industria siempre aplica las bajas en los precios, que es el cuentito de siempre. Entonces, nosotros optamos por esa vía, de encontrar alguna forma de darle previsibilidad y sustentabilidad a este sector. Uh-huh. Le pregunto en esto, ¿qué expectativas tienen ustedes? Y sobre todo, si esperan de que a partir del llamamiento del Gobierno Nacional, algunas entidades, haya alguna propuesta del Ministro Jaguar a trabajar, a comprometerse, justamente en acompañarlos ustedes en este tipo de pedidos, sobre todo de lograr la previsibilidad del sector. Bueno, el Ministro Jaguar nos ha llamado hace el mes de agosto del año pasado, donde él había manifestado que se iba a poner la lechería al hombro, se iba a hacer cargo, iba a solucionar este tema. Ahí nació el estudio de competitividad del sector, y todavía hoy no sabemos los resultados de ese estudio y el ministro no ha dado más señales de vida sobre este tema. Entonces, yo creo que a veces no es tampoco ir y comprar falsas expectativas o discursos que nos lleven después a seguir comprando tiempo y el productor sigue esperando alguna solución y no encuentra un futuro que diga, bueno, voy a trabajar 3, 4 o 5 años de una determinada forma. Uh-huh. Hoy el productor lechero en la provincia, le consulto, ¿no espera más convocatorias nacionales? Lo mismo se lo pregunto con el gobierno de la provincia de Santa Fe, digo, si hay algún tipo de relación con el Ministerio de Producción santafesino, o si directamente el productor decide ya trabajar por su cuenta y tratar de llegar a los mejores acuerdos posibles con las industrias. Ya, desde nuestra parte, desde Metrosafé, el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de la Producción, no existimos porque nunca nos ha convocado. Y desde el gobierno nacional, bueno, cuando nos convocan, nosotros nos sentamos, o sea, donde nos convoquen, nosotros vamos. Todavía este año no hemos tenido ninguna convocatoria y, bueno, estamos un poco a la espera. Y en lo que hace al productor, el productor, después de aquel conflicto de agosto, ha perdido totalmente la credibilidad y la confianza, no solamente en la parte gremial y política, sino que también hacia el sector industrial, hacia el comprador de leche, donde no le cree más lo que antes el productor le creía más a ese comprador que a los propios dirigentes. Entonces está manejándose un poco a lo que pasa en el día a día. Oscar, le pregunto porque hay una discusión también que se ha dado en los últimos tiempos que tiene que ver con que muchos dicen que la producción lechera se ha incrementado en los últimos años en la República Argentina. Sin embargo, hay muchos que dicen que esto es así, pero que se ha dado una política de mucha más concentración de la leche en pocas manos. ¿Ustedes los están viendo así? ¿Ha habido productores que han cerrado sus tambos en los últimos años? ¿O ha habido un crecimiento de los tambos y a merced de eso el crecimiento de la producción? Yo creo que ha sido mayor el crecimiento de la producción que la ida de tambos. Los tambos que han salido en negocio han sido fundamentalmente por cuestiones generacionales o por X motivos, no tanto porque el negocio no dé. Estos últimos tiempos sí hubo, lo que va estos últimos 6 semestres, hubo salida de productores del negocio, en muchos casos por productores chicos que, bueno, una cuestión generacional ya deciden no tienen continuación en la actividad de parte familiar, entonces toman otra opción. Y bueno, está el que es empresario, se también toma como grandes tambos que han salido del negocio, no le cierra el número, cierran las puertas y se van a otra cosa. Pero el crecimiento se ha dado más por buenos años de la producción, de en precio, en lo que hace al negocio. Eso ha sido el efecto que ha causado una mayor producción. Los tambos han incrementado su producción. Si bien por ejemplo, en nuestra zona, el departamento de San Cristóbal, se han abierto varios tambos, productores que han creado otra unidad productiva más o algunos que se han iniciado, se ha ocurrido, como también algunos productores que han dejado el negocio por motivos que yo te comentaba antes. Pero cuando hay buenos momentos dentro del sector lácteo, el productor invierte y hace lo que a él le gusta hacer, es producir y que sus vacas le den leche. Le pregunto por último, Oscar, en función de los tiempos que se avecinan, ¿hasta dónde llegan los tiempos de los productores para lograr mejores condiciones a lo largo de este año? ¿Prevén medidas de fuerza, medidas de acción, o esperan poder tener un diálogo fluido con las industrias y con los sectores que sean convocados antes de pasar a la acción? ¿Cuáles son los límites o los plazos que tienen para este año? Mira, nosotros siempre hemos apostado al diálogo y a consensuar, no a la confrontación. Y bueno, eso, los tiempos, nosotros pensamos que dentro de ese primer semestre hay que encontrar en ese proyecto que se había empezado a trabajar, y se había trabajado el año pasado juntamente con la Subsecretaría de Lechería, que es un proyecto de ley, que se había reflotado ese proyecto de ley del 2009. Eso estamos un poco a la espera, está en manos del Estado Nacional, especialmente de Secretaría de Comercio, para su análisis, y bueno, estamos a la espera de eso para encontrar una salida previsible para este sector que tanto lo necesita. La última que le consulto, y con esto sí no abuso más de su generosidad, que es la gran pregunta que se hacen muchos en la ciudad generalmente, ¿no? Uno lo escucha, usted decía hace un rato, el productor recibe un 80, un 85, y hoy nos estamos encontrando, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, con la leche a 7, 8 pesos el litro. ¿Dónde consideran ustedes que está el desfasaje dentro de la cadena para llegar a una casi abismal diferencia entre lo que cobra el productor y lo que paga hoy el consumidor en góndola? Bueno, eso era lo que iba a demostrar ese estudio de competitividad. Hoy decir que un eslabón se está quedando la gran porción de la torta puede llegar a lo mejor nosotros a equivocarnos lo que decimos. Por eso se ha hecho ese estudio donde la producción ha presentado sus números, la industria lo ha hecho lo mismo, y bueno, y el Estado Nacional es el que tiene que chequear y analizar si eso está bien acorde a lo que habían solicitado y ahí definir dónde está el desfasaje que tanto se ve desde el sector primario hacia la góndola, donde termina el consumidor siendo uno de los grandes perjudicados. ¿Ustedes van a presionar, van a tratar de insistir para que ese estudio este año pueda estar ya presentado y a partir de ahí empezar a planificar políticas concretas a futuro? Y nosotros vamos a hacer todas las gestiones necesarias para poder llegar a eso. Estamos detrás de eso y bueno, vamos a ver en estos próximos tiempos qué podemos encontrar de soluciones a este tema.